Hola, hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Muy, pero muy buenas tardes para todas y para todos los que nos están escuchando del otro lado de los parlantes, como siempre, haciéndonos el aguante. Nosotros arrancamos aquí una edición más de La Revuelta, este panorama informativo con lo más trascendente de la jornada. Nos conocimos de casualidad. Ibas en tu auto, yo por la ciudad, caminando con amigos, viendo chicas pasar. 19 es la hora con 2 minutos ya en toda la República Argentina. Estamos en la Nexo, estamos en la radio de las Sierras Chicas. Esto es el 93.9 de tu frecuencia modulada. Es muy diferente a vos, pero... Totalmente despejado el cielo en nuestra ciudad. Una jornada más que agradable. La verdad que no nos podemos quejar. Ojalá continúe así el invierno, ¿no? 15 grados, 8 décimas la temperatura actual. Humedad del 48%. Viento norte a 18 kilómetros por hora. Y vamos a estar repasando, como es habitual ya en estos 60 minutos de programa, todo lo más trascendente en nuestra región, pero también en la provincia de Córdoba, en el país y en el mundo. Te podés comunicar con nosotros, interactuar a lo largo del programa y debatir, por supuesto, de los temas trascendentales en el 3516-32-3983. Otra de las formas, claro que sí, es a través de nuestras redes sociales oficiales de la radio. ¿Cuáles son? Arroba Radio Nexo. Estamos en Instagram y Nexo FM. Nos vas a escuchar en Facebook. Nena, yo no quiero joderte. Nos van a encontrar allí, por supuesto. Y está el link para que vayas directamente a la radio. Juro que no quiero comprometerte. Ni quiero que tu novio sepa lo que hicimos hoy. Leo Moreno es mi nombre. Esto es La Revuelta. Y estas son las claves informativas del día. Locales. En nuestra ciudad, en un hecho histórico, se está debatiendo la modificación de la Carta Orgánica Municipal. Las y los concejales de Villa Allende vienen debatiendo hace varias sesiones modificaciones en cuanto al presupuesto y también en cuanto al mapa electoral y el calendario, por sobre todas las cosas, en nuestra ciudad. En un ratito, más detalles de esto. Río Ceballos, una delegación de investigadores japoneses y del CONICET van a estudiar la cuenca hídrica para evitar las posibles inundaciones. Provinciales, Complejo Esperanza, allí en la Córdoba capital, denuncian despidos y persecución sindical. El gremio ATE realizó una asamblea en camino a 60 cuadras para analizar acciones a tomar luego de que se conociera el despido de una trabajadora de la CENAF, quien venía denunciando persecución gremial. Nuevo femicidio en la provincia. Encontraron sin vida a Gloria Suárez en Villa María. La mujer estaba desaparecida desde el pasado 25 de junio. Tras 2 días de búsqueda, la encontraron en un campo. La policía de Córdoba había iniciado los rastrillajes el lunes 27 de junio. Choque fatal en Villa Jardino. Murió una mujer de 28 años. Ocurrió hoy en la ruta 38. La mujer viajaba como acompañante del conductor del Fiat Duna, quien habría intentado esquivar un perro. N- nacionales. Ya son 3 los detenidos por la muerte del camionero en el medio de las protestas por la falta de gasoil en la República Argentina. Serán indagados por delito de homicidio. El fiscal Fabio Arcomano ordenó una serie de medidas, entre ellas una pericia al camión que se realizaron esta tarde y la autopsia para determinar la causa del deceso. Suspenderán servicios nocturnos del transporte este miércoles. La medida comunicada por la FAITAP analiza suspender los servicios en la madrugada de este miércoles, medida que se va a extender desde las 22 horas y hasta las 6 de la mañana del día jueves, según la propia Municipalidad de Córdoba, y en el interior de la provincia no alcanzaría tal medida del gremio de la FAITAP. El dólar blue se disparó a un nuevo récord y cerró a 239 pesos. La divisa norteamericana en el mercado informal e ilegal anotó una suba de 7 pesos. En tanto, los dólares financieros registraron fuertes incrementos y el riesgo país superó los 2.500 puntos básicos. Internacionales, al menos 51 muertos en motín en una cárcel de Colombia. Ocurrió en la ciudad de Tuluá, cuando cerca de las 2 de la mañana de hoy, los internos prendieron fuego colchones y se generó un enfrentamiento con la policía. Se cree que el motín es de los más sangrientos de la historia colombiana, más fructíferas y recientes del país. Continúa la crisis política en Ecuador. Tras la muerte de un militar, Lazo rompió el diálogo con el líder de la protesta indígena en Ecuador. La crisis que tenía en vilo al país y acumula ya 16 días de protestas en las calles sumó un nuevo revés para una salida pacífica luego del anuncio en cadena nacional por parte del presidente. Rusia exigió la rendición de Ucrania, pero Kiev rechazó el ultimátum. El país ruso negó haber atacado un centro comercial abarrotado de gente, tal como sostiene Kiev y sus aliados occidentales, que hablaron de al menos 18 muertos. 19 es la hora, 10 minutos en toda la República Argentina. El pronóstico indica para mañana miércoles 29 de junio una jornada totalmente despejada, con vientos noroestes que podrían superar los 15 kilómetros por hora, una mínima pronosticada para mañana de 5 grados, una máxima estipulada de 22 grados. Espacio virtual en el universo de ideas. Un lugar en el todo para decir entre todos. www.nexofm.com.ar. La radio que nos une. Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil. Banco Nación. La Feria Agroecológica de Río Ceballos te invita a conocerla. Nos encontramos todos los sábados por la mañana en Avenida San Martín 5172. Vas a encontrar alimentos saludables libres de pesticidas, frutas, verduras, cosmética natural, cerámica, ropa, tejidos, artesanías y mucho más. Además, cada sábado una propuesta artística diferente para disfrutar en familia. Trae tu bolsa de compras. Te esperamos de 10 a 14 en el Paseo paseo Villa Matilde, a metros de la terminal. No se suspende por lluvia. Las 24 horas pensando en vos. Así estamos en el nuevo Hospital Italiano de Villa Allende, donde te cuidamos con una nueva guardia total 24 horas. Y además, también contamos con todas las especialidades médicas como pediatría, traumatología, cardiología, ginecobstetricia, laboratorio y diagnóstico por imágenes. En el Italiano de Villa Allende estamos para cuidarte siempre. Te esperamos en Saavedra 362, teléfono 03-543-432233. ¿No te arranca el auto? Baterías Iturbide es la solución. Son baterías de alto rendimiento que definen la rapidez y calidez del arranque del motor. En Baterías Iturbide fabricamos productos de alta calidad y tecnología con una constante innovación y desarrollo. 65 años de experiencia y certificación IRAN, AETA e ISO 9001 nos respaldan. Encontranos en nuestra red de sucursales: Libertad Poeta Lugones, Libertad Sabatini, Carrefour Avenida Colón, Juan B. Justo 4100 y Vélez Arfield 3400. 158. Ahora también en Jesús María y Toledo. Baterías Iturbide, energía en movimiento. Continúa en toda la provincia la aplicación de la cuarta dosis COVID-19 para mayores de 12 años. Podés recibirla si ya pasaron 4 meses de haberte aplicado la tercera dosis. Consulta la red de vacunatorios habilitados en www.cba.gov.ar. Recordá llevar tu DNI y carnet. Ministerio de Salud del Gobierno de Córdoba. En Cervantes, tu camino profesional está cada vez más cerca, porque con el programa para localidades amigas podés acceder a un 50% de descuento en la matrícula anual y un 20% de descuento en el arancel semestral de la carrera que vos quieras. Ya no hay excusas. Estudia una carrera corta con amplia salida laboral. Estudia en Cervantes. Educación con futuro. Ingresá en cervantes.edu.ar para más información o seguinos en nuestras redes sociales. Banco Credicop te espera en Agroactiva, del 1 al 4 de junio, con una propuesta especial para impulsar tu crecimiento. Líneas de crédito en pesos y dólares, financiación a la medida de tu ciclo productivo con tarjeta Agrocabal. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Destinada a la cartera comercial. Más información en bancocredicop.com. Fin del espacio publicitario. Un espacio virtual en el universo de ideas. Un lugar en el todo para decir entre todos. www.nexofm.com.ar. La radio que nos une. Era un verano preciado en el Uruguay. Vos me cantabas canciones debajo del mar. Vestíamos con ropa de media estación.